y que la sepa conteja, que la caricien con seda, que la pate un mal. Disculpa, señorita, no la quise violar. Asco, no me trajes más. Y asco, me huele todo mal. Asco, no me trajes más. Y asco, me huele todo mal. Cuenta de su piel arrugada la mano.